Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, voy a pasar a saludar. Buenas tardes, gente. Primero y principal, voy a pasar a saludar a mis compañeros que me están acompañando hoy, aquí y siempre, en Tarde Piaste. A mi derecha, la señorita Amalia Verón. Amalia, buenas tardes. Buenas tardes. Frente mío, en diagonal Amalia, el señor Rulo Castillo. Rulo, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo, en frente de Rulo y en diagonal Amalia, ¿quién soy yo? Federico. Efectivamente, y comienza exactamente a las 3 de la tarde en punto Tarde Piaste. Un programa de interés general donde tratamos los temas más relevantes que estuvieron sucediendo en las primeras horas de hoy y en las últimas de ayer. Tenemos varias información para compartir hoy con ustedes. Ya es viernes, estamos todos más relajados, ¿no? ¿Algunos sí. planes para hoy? Para hoy no. ¿Mañana? Mañana tengo el cumpleaños del sobrino de Juan y mi mamá. Ah, mira, el cumpleaños de tu mamá. ¿Cuánto sí. cumple? 54. Ah, una pendeja. Y mi abuela también, pero mi abuela no me acuerdo. Pero no hay planes para salir, digamos. No, este fin de semana no, ni eso. ¿Y Juan? También. No, este fin de semana no. No se sabe. ¿El señor Vamos. Rulo tiene algún plan para el día de hoy? No. ¿Para mañana tal vez? Mañana tal vez hagamos algo, pero hoy a dormir seguro. Está bien, me parece perfecto. ¿Y vos? Y yo la verdad que hoy tuve una semana muy agitada. Y mañana me tengo que levantar temprano. Porque tengo una reunión, pero hoy no creo que salga. Mañana seguramente saldré a dispersarme un poco y a sacarme toda la adrenalina de la semana. Acabo de ir a una reunión en un colegio. Aparentemente un grupo de chicos va a estar participando en Radio con Todo muy próximamente. Así que estoy muy contento. Los chicos de la escuela 18 del barrio San Juan, que está ubicada en la calle 124 y 18. Nos ha atendido muy gentilmente la directora Liliana y la vicedirectora Patricia. Hemos charlado, así que muy pronto vamos a concretar. Vamos a ir a darle una charla a los chicos para que se interioricen más sobre lo que es el mundo radial en Radio con Todo. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de este fin de semana, un tema muy importante. En Berazategui tiene candidato, así de una. El referente de la agrupación Juventud de Frente, Roberto Garrospe, va a apostar junto con su agrupación por un cambio beneficioso para todos los berazateguenses. Proponer una línea de trabajo para la comunidad fresca y renovadora es sumamente importante a la hora de integrar a todos los vecinos. Garrospe, que apuesta sin duda a la juventud, ve trascendental la participación de la misma en el proyecto nacional y popular. Juventud de Frente es afín al kirchnerismo y ve con simpatía la candidatura de Sabatella. Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Bajo esa consigna, Garrospe apuesta el cambio. Comienza audiencia pública para diagramar un plan de salud en las villas. El juez porteño Roberto Gallardo encabeza esta mañana una reunión para diagramar un plan integral de salud en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Tú conversaste. La reunión se realiza en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, en Avenida Corrientes al 1441, con la presencia de unos 20 vecinos en 200 vecinos en las villas porteñas. La audiencia fue convocada tras conocerse la noticia de la muerte de Humberto Ruiz, que no fue atendido por los médicos del SAME, que se negaron a ingresar con la ambulancia en la Villa 31 de Retiro. Diosnel Pérez, dirigente de la Villa 20, comentó que este hecho no es el primero que ocurre y atribuyó a los medios la responsabilidad de mostrar la cara de una cara de las villas que no es cierta. El 90% de los que vivimos somos trabajadores. El gobierno reglamentó la ley de reforma política. Con su publicación en el boletín oficial, fue puesta en vigencia la normativa que establece un régimen de elecciones primarias abiertas y simultáneas y obligatorias, y habilitó la presencia, la presentación de acuerdos de adhesión de denominadas listas colectoras para los comicios generales del 23 de octubre próximo. También fue establecido un nuevo régimen de asignación y distribución de espacios para anuncios de campaña electoral en servicio de comunicación audiovisual, que se concretará por sorteo para garantizar ser equitativo entre todas las fuerzas políticas. Uy, pobrecito, cadena perpetua a Patti, Viñones, Rivera y Rodríguez. El día jueves 14 de abril se dio a conocer el fallo de la causa que tenía el ex policía y ex intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti, donde fue hallado culpable del secuestro de un diputado nacional y asesinato de un militante peronista. La condena que recibió fue cadena perpetua. Además, recibieron a la misma pena el ex dictador Viñones, Santiago Rivero y Martín Rodríguez. Cabe destacar que el cumplimiento de las condenas se realizará en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, según informó la jueza. Viviendas para nuestros pueblos originarios. Por iniciativas del Ministerio de Desarrollo Social, diversas cooperativas en las que participan comunidades indígenas del noroeste de la provincia de Salta y del impenetrable chaqueño diseñan sus propias casas y las construyen. Cinco cooperativas en las que participan aborígenes de la región pondrán en marcha la construcción de 31 casas que beneficiarán a más de 30 familias, principalmente de la comunidad Wichí. Otro fallo contra la construcción de la autopista sobre el Parque Pereira. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó con su fallo el impedimento que sobre el Parque Pereira Iraola se construya una autovía. El juez federal quilmeño Luis Armela puso en dispuesta la apelación para que se construya la autovía sobre la reserva de la biosfera Parque Pereira Iraola. Desalojo pacífico de 30 familias y demolición de la ex bodega Giol. Es el fin de un edificio que hasta hace horas estuvo ocupado por unas 30 familias y que fuera protagonista de un violento desalojo en 1994. La historia podría haberse repetido 17 años después, pero la resistencia de las aproximadamente 150 personas cortaron el tránsito de la calle Godoy Cruz con llantas encendidas motivó la intervención política del gobierno nacional. En palabras de Barré, ese lugar estaba muy feo desde hace años y el gobierno nacional ofreció materiales para que algunos... Porque algunos tenían lotes. Para aquellos que no tuvieran esa suerte, se otorgaron subsidios equivalentes a cada peso invertido por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cobrar en ese mismo momento. En consecuencia, muchas familias recogieron sus cosas luego de cobrar el subsidio porteño. Amanecerán hoy en algún hotel del gobierno nacional y ya están buscando un sitio para vivir. Bueno, ese fue el panorama general de noticias que nos ha dado Amalia de lo que pasó en las primeras horas de ayer y en las últimas horas de ayer. Me estaba equivocando. Bueno, vamos a estar debatiendo muy pronto cada una de ellas. Hay algunas que son muy importantes para nosotros, como por ejemplo la del señor referente de la Juventud de Frente, Roberto Barrospe, que nos toca de cerca porque nosotros somos ciudadanos verazateguenses. Pero todo esto lo vamos a compartir en el próximo bloque. ¿Qué te parece, Amalia? Dale. Ahora el señor Rulo nos va a regalar un tema. ¿Cuál es? La rubia, tarada, de Sumo para ustedes. Nos encontramos en el próximo bloque de Tarde Piaste. Solo, sí, solo.